Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otro capítulo más de Cuello System. En esta ocasión trataremos el tema de cómo conviene más trabajar para una empresa o de manera independiente. Por adelantado, quiero pedirle unas disculpas si ven que tueso o algo, es que me dio una gripa muy fuerte y pues ando saliendo apenas, ¿no? Pues bueno, iniciamos. Este va a ser un podcast corto. No quise dejarlo sin episodio en este miércoles de esta semana, así que vamos a desarrollar un poco el tema, ¿no? ¿Cómo conviene? ¿Qué conviene más, trabajar para una empresa o para independientemente, ¿no? Yo les voy a comentar mi experiencia, ¿no? Del inicio. Yo trabajaba en una empresa y empecé ganando en ese entonces, ahorita ya 10 años, empecé trabajando y ganando 2.500 pesos. Después a la quincena de que empecé a ganar 2.500 pesos, me pagaron 3.500. A los 2 años me subieron a 5.000. A los 5 años me subieron a 6.500. Y después me dieron un bono de 1.500. Llegué a ganar 8.000. Eso fue en el transcurso de tiempo que yo estuve, pero pasó un cierto tiempo, ¿no? Y pues la seguridad de que cada quincena tener 8.000 pesos, pues es confortable, ¿no? Te da la tranquilidad. De tener ese dinero, ¿no? Lo malo, pues que te absorbe el tiempo, ¿no? Teníamos horario de entrada, era de 9 a 6. Regularmente nunca salíamos después de las 6, pero sí había eventos especiales, como por ejemplo íbamos a hacer instalaciones de cámaras en lugares cercanos, así por acá por donde vivo está Cancún, Tulum, Puerto Morelos, todo eso. Y si pasaba tu hora, pues tenías que terminar ese trabajo, ¿no? Terminar el trabajo, y cuando terminarse el trabajo, regresarte, ¿no? A veces era las 7, 7 y media, 8 de la noche y apenas estaba saliendo. Esto la empresa no te paga tiempos extras, porque la empresa tenía el, digamos que la regla de que ellos te pagaban tu sueldo quincenal, así fuera 31 o fuera 28 o trabajara de menos, ¿no? Pero los tiempos extras no lo pagaron, nunca lo pagó. Y no voy a hablar más, ¿no? Ni mal de la empresa. Casi nunca había estos eventos especiales. Solo era, digamos que al año me tocó ir 6, 7 veces, así que me quedaba yo después de mi tiempo. Y eso sí, la horario de entrada era a las 9 y tenías que llegar a las 9, máximo 9:10 y listo, ¿no? Pero ahí te quedabas, ¿no? Hubiera tiempo o no, o hubiera trabajo o no hubiera trabajo, y listo, ¿no? Tú tenías tus 8.000 pesos cerrados, ¿no? Después de la pandemia cambió esto, ¿no? Nos quitaron el bono, empecé a ganar otra vez 6.500 y listo, ¿no? Es que cuando ahí se fue todo. Yo me sentía yo muy cómodo en la empresa, me gustaba, ¿no? Porque había proyectos nuevos, siempre había cosas nuevas, probábamos productos nuevos, y eso es lo que yo quiero hacer con la empresa donde estoy, ¿no? Probar productos nuevos, aunque no tengo todavía las herramientas, digamos, los clientes disponibles, porque los proveedores sí me lo prestan. Supongamos que ahorita están saliendo unas nuevas antenas de Grand Stream. Esas antenas me lo presta el proveedor, ¿no? Pero hagan de cuenta, me lo presta 2 días, y en 2 días no me va a dar tiempo, porque hay que decir que esto del soporte técnico es eventual, ¿no? A veces hace mucho trabajo y a veces no hay nada. En cambio, cuando te lo compra un cliente, pues tú le puedes decir al cliente que llega tal día y tú lo puedes tener 3-4 días acá, porque el cliente no le urge, ¿no? Ese es el detalle, y el proveedor no lo da como dato, que lo tengas tú, lo muestres y te lo dé, ¿no? No lo puede dar. Solo me dieron un router como dato de Asus, pero porque Asus hizo la promoción y el proveedor me regaló un router, y ese es el que tengo conectado y funciona bien, y le vendí como 7-8 routers de ese mismo modelo. Pero bueno, así era trabajar en la empresa. Muy bueno, tienes productos nuevos, tienes tu sueldo asegurado, llueva o relampague, tienes tu sueldo asegurado, ¿no? Los viáticos, te pagaban los viáticos si te ibas a un lado, nada más que no te daba transporte. Supongamos, todas las cosas que tú ibas a hacer lo hacías caminando. Yo me compré una bicicleta, de hecho me compré 3 bicicletas en el tiempo que estuve, me robaron 2, no me lo pagó la empresa, y ya en la tercera bicicleta fue fue que me apoyó la empresa para comprarlo, ¿no? Y después la vendí y listo, se acabó, esa no me la robaron. Tuvieron a punto, pero no me la robaron. Pues bueno, entonces, ahora, ¿qué implica trabajar para uno mismo, no? Esto es sencillo, ¿no? Yo siempre tengo mis cosas que hago. Mi horario, el variado. ¿Por qué? Porque mis hijas van a la escuela a las 8:30, ya están todas a la escuela, ¿no? De 8 a 11, a 11 tengo ese tiempo para trabajar. ¿Qué hago en ese tiempo, no? De 8:30 a 11, es de 8:30 a 9, desayuno. Desayuno y me baño. Es de 9 a 10 me pongo a hacer promoción, me pongo a hacer publicidad, hago el podcast, lanzo publicaciones en YouTube, perdón, en WhatsApp, me pongo a crear los posts del blog que aún no he subido, me pongo a modificar algunas cosas de la página web que estoy haciendo, ¿no? Después de a las 11:30 voy a tener a mi hija, de 11:30 a 1:30 me dedico a hacer la comida en la casa, que se va a comer, todo eso, ¿no? Porque mi niña, como ya tengo una niña grande, ella me ayuda a hacer la limpieza, lavo traste y todo eso, ¿no? Hago todo lo de la cocina, yo soy el encargado de la cocina, así es, así de fácil, ¿no? Y ya mi esposa es la encargada de lavar ropa y de lavar el baño, y mi hija el de barrer y trapear la casa, ¿no? Y su cuarto, que siempre debe estar limpio, ¿no? Así nos dividimos el trabajo nosotros. Entonces, de 1 a 4, si tengo citas para ir afuera, lo hago en esas horas. En esas horas lo hago, y es un poco flexible, ¿no? Si supongamos me llegase a salir una cita en la mañana, pues todo lo que hago en la mañana pues lo paso a las tardes, ¿no? Y así va variando, porque hay clientes que me dicen, ok, necesito que me lo vengas a hacer a tal hora, o necesito que vengas a tal hora. Ya yo me ajusto al tiempo de los clientes, ¿no? Eso es importante, por eso tengo horario flexible. ¿Cuánto gano ahora? Actualmente estoy ganando 7500 a la quincena. Hay quincenas que no lo llego a juntar, para que le voy a engañar. Hay quincenas que no lo llego a juntar, y hay quincenas que si rebaso ese monto, ¿no? Supongamos, ahorita estamos en la segunda quincena de enero. La primera quincena no lo llegué a juntar, llegué a juntar 5500. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llegué a juntar? Porque en diciembre tuve un gasto adicional. Me pagué el primer año que me pago aguinaldo, ¿no? Porque el primer año no me pagué aguinaldo, este año sí. Entonces yo siempre mantengo un colchón. Yo me pago un sueldo y lo demás de ganancias queda para la empresa, ¿no? Entonces me pagué un aguinaldo, me pagué el sueldo, entonces disminuyó. En la primera quincena de enero, se sabe que en la primera quincena de enero está muerto esto, ¿no? No hay nada de movimiento, nada. Entonces, del colchón que tenía yo, solo tenía yo 5000 y fracción, es lo que yo me pagué. En la segunda quincena, en esto sí ya hay más movimiento, ¿no? Que se empieza a ver más movimiento, ya empieza a ver mal manejo de efectivo, todo eso, las cotizaciones van avanzando. Entonces, ya empiezo a recuperar todo lo que ya gasté. En esta segunda quincena ya hay más entrada de efectivo a la empresa, y mis tiempos son variados. Menos sueldo, sí, he pensado hasta ganar menos, por 6000, 5500, pero más tiempo con mi familia. Y aquí es la verdad, ¿no? Aquí lo que nosotros buscamos es tener ingresos y tener tiempo para la familia. ¿Por qué? Porque entre más tiempo trabajas, más ingreso te entra. Es la realidad. Si yo trabajara yo más allá de las 4 de la tarde, bien, pudiera yo meter publicidad, pudiera yo hacer lo del desarrollo web, todo eso. Pero ya quitaría yo el tiempo que paso con la familia, porque en realidad en la mañana y en la tarde pues están en la escuela, no paso tiempo con ellas. Entonces dedico el tiempo de las 4 para adelante, cuando ya estamos en la casa, vamos al parque, nos ponemos a ver una película, vemos una serie, todo eso, ¿no? Entonces, eso es la ganancia de efectivo que no tengo en una empresa que le dedica yo 8 horas, lo tengo en calidad de tiempo con mi familia. Y eso es lo importante. Para mí, el tiempo y con la familia es lo más importante. Porque ahora yo les cocino, ya no compramos comida, vemos lo que están comiendo, ya escogemos más la comida que vamos a comer, estamos comiendo más sanamente, estamos haciendo actividad física, salimos a pasear con los perros. O sea, estamos dedicando el tiempo que antes no hacíamos, ¿no? En este caso no entra más efectivo, pero porque es una decisión que nosotros, que yo tomé. Entonces, es una balanza, todo esto es una balanza. ¿Te conviene más trabajar en una empresa? Ahí va a depender de ti. Si no tienes esa ambición de buscar más allá que solo dinero, pues sí te va a convenir trabajar en una empresa. Porque hay muchas personas que yo conozco que les gusta trabajar en la empresa, ¿no? Que les gusta el contacto personal, que les gusta estar así con un tiempo de tal hora a tal hora, el sueldo que lo tenga asegurado. Y pues bueno, se respeta, ¿no? Todo eso se respeta porque pues aquí cada ser humano es diferente. En cambio, para mí, pues el tener tiempo en hacer las cosas como yo crea que son correctas, el que no te diga no puedes hacer eso porque no, así no es, tienes que hacerlo así, que te estén dando órdenes cuando tú sabes cuál es lo correcto y cómo, y mandando a hacer cosas que no son las que tú no crees que son adecuados, pero para la empresa sí, no. O vender productos por vender, aunque el cliente no lo necesite, pues no, ahí ya va a depender de más o menos qué es lo que tú tengas como valores y que tú tengas tengas de principios a trabajar en una empresa o a ser independiente. Porque yo, independiente así como estoy ahora, pues yo ya hago las reglas, ¿no? Yo no vendo por vender, yo al cliente le explico si lo necesita, si no, y eso sí es una regla en mí, ¿no? Yo no vendo si el cliente no lo necesita. Si lo necesita, adelante. Si no, pues sacamos las cosas con los que tenga el cliente. Y la empresa donde estaba, no, tenías que venderle, ¿no? Necesitara o no, tenías que vender. Si no, se enojaban. Y no, a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba porque te trataban de meter que siempre tenías que venderle algo al cliente. Y aunque te estaba contratando para hacer una reparación del Wi-Fi y que solo era configurar, tenías que decirle, no, señor, pues hay que comprar un router más, de mayor capacidad, o otro aparato para que esto, ¿no? Y pues prácticamente no lo necesitaba, ¿no? Entonces, pues aquí trabajando tú mismo, tú haces tus reglas, tú haces tus tiempos y todos felices. Así que, pues se los dejo, ¿no? Escojan ustedes qué es lo que les conviene, trabajar para una empresa o trabajar independientemente. Sale, mis estimados, cuídense mucho, estamos en contacto. Ya saben que si me quieren contactar, mándame un correíto al formulario de contacta en cuellosystem.com/contacta. Ahí me pueden localizar y me mandan un en el formulario me mandan un correíto y yo les contesto. Sale, hasta la próxima, que tengan un buen ombligo de semana. Chao.